Buenas noches. Arrancamos una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock. Estamos hoy en un programa especial con invitados, con amigos y con la mostra. Señores, ¿no entro en el grupo de amigos? No, nunca, jamás. El control está Sergio, el Checho Jofre. Musicaliza, se dio a Zen. Producción, conducción, molestación, apretación. Apretación. Sí, ¿no? Apretación. Apretación ahí ahora. Y ¿de comer? Humificación. Será que falta. Sí, bendición de humificación. Señores. María Tejada. En la conducción. Yo, Mario Tejada. Ah, no, cierto que. Memorias de María era en el programa. Sí, te pone todo María, entonces. Debo ser yo el equivocado. Señores, el tío Guillermo Torraga en la conducción, aunque haya alguien que no lo quiera. Bueno, vamos. Nos podés escuchar acá, 91.5. Ah, teléfono primero. El 264-4427-536 para mensaje de WhatsApp o mensajito de texto común. Y si no, podés llamarnos al 420-4656, 420-4730. Nos llamás por el teléfono del Checho, lo puteás y cortás. Como pasa todas las noches. Como pasa todas las noches. Buzón de voz 421-7292. Vuelvo en línea de WhatsApp 264-4427-536. Nos escuchás en el 91.5. Y si no, tenés la opción TuneIn, Radio Antena 1-985. Radio Garden, Antena 1 y Play Store, Antena 1, San Juan, Leo Luna. Listo, retransmisión. Viernes, Radio Net 107.7, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe. A partir de las 15 horas nos pueden escuchar por www.radionetplaystudio.net. www.radionetplaystudio.net. Dijimos que la tenía que hacer rápido. bueno, sábado, eso. Asalto Mata Radio Rock. Desde Zaragoza, España, a las 0 horas del domingo y a las 19 horas de acá, de la Argentina. Esto es en asaltomataradiorock.com. También está el programa, más o menos mañana, ya ponen el programa de hoy para dejarlo, para que lo baje quien quiera. Sábado, Metal Corrosivo Radio, México, 19 horas, 22 horas, Argentina, Metal Corrosivo, listentomyradio.com. Bien, el domingo estamos en Metal Argentum Radio, Buenos Aires, desde las 15 horas en www.metalargentumradio.com. El Metal Argentum R va todo en mayúscula y el adio en minúscula. Lunes, 22 horas, Buenos Aires, por Vértigo Rock Radio.blogspot.com. ¡Muy bien! ¡Ahora lo dije bien! Muy bien, y el martes, desde las 22, en Espectro 98.9, en Corrientes. Y nos está faltando una. No sé. Sí. ¿En Radio Net? No, ah, no, sí, lo dijo. Viernes. Ah, pero dijo 107.7. Sí. ¿Eh? Viernes. Bien. Radio Net 107.7. Bien. Entonces, en Espectro 98.9, ahora está haciéndole también la programación a Ramos. Sí, soy la producción de... De vértigo, de espectro y de metal corrosivo también. Ahora también de Radio Net. Deje de chorear, por favor, les pido. Bueno, ¿a quién molestó? Mauro Fernández. ¿De dónde? Metal Manía. Que pueden escuchar el programa todos los sábados a partir de las 18 horas por FM Capital 88.5 Neuquén o por Capital 885.com.ar. Bien. El hermoso de Mauro Fernández. Bueno, vamos al bloque. Dale, Checho. Muy buenas noches. Mi nombre es Mauro Fernández de Metal Manía. Y en este bloque de tres temas clásicos vamos a dedicarlo a algunos temas de la década del 90. Vamos a empezar con el grupo Fight, el grupo de Rob Halford, que formó luego de irse de Judas Priest, un grupo de groove y thrash metal realmente muy bueno. Su primer disco, War of Words, de 1993, realmente es un clásico al día de hoy. De este vamos a escuchar el tema Immortal Sin, un gran tema que tuvo su videoclip. Después vamos a escuchar al grupo Crossover, Suicidal Tendencies, tal vez uno de los grupos más importantes a nivel mundial. De este grupo vamos a escuchar el tema Nobody Hears, un gran tema de su disco The Art of Rebellion de 1992. Un gran tema también con Trujillo, también en el bajo, hasta ese momento. Y vamos a cerrar con un clásico dedicado a mi amiga María, como In a Darkened Room, un tema de Skid Row, realmente muy bueno, de su disco Slave to the Grind, que fue lanzado en 1991, un Sebastian Bach realmente impresionante. Así que va dedicado para ella este tema. Y un saludo para todos, para Guille, para toda la gente que hace Memorias del Rock y para toda su audiencia. Un abrazo a todos y hasta pronto. by the wrath that burns like a buried flame. It's immortal sin. It's immortal sin. It's immortal find. plastic falls down, nothing gets washed away. Another play put to rest, as nobody is known. Yeah! Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, en un minuto vamos a arrancar con la nota, pero previo quiero presentar a aquellos que vamos a estar ahora codo a codo en esta parte. Nuestros dos invitados, Martín Aguilera, Carlos Araos, de distintos programas. Ya ni me acuerdo cómo se llama el tuyo. Ahora se llama, es como un gobierno, ahora se llama Presuntos Implicados. Bien. Y mañana no sabemos. Y mañana no sé, porque todo cambia. Y Carlito Araos, de Metal Rock, que ya próximamente volvemos, ¿no? Difícil, buenas noches, che. Buenas noches para toda la audiencia. Principalmente agradecer a ustedes que esta invitación. Para mí es un placer y un honor estar acá para charlar con una persona que yo idolatro y que para mí es un referente, y gracias a ese loco. Yo me animé a hacer un programa de metal. Así que bueno, Carlitos Salvados de Metal Rock, muy agradecido a Memorias del Rock, sobre todo a María Tejada, que es la que organizó todo esto. Y nada, amigos, para pasar una noche de verdad, disfrutarla full. Bueno, yo soy de Pasión de Jueves, me voy a tropicar, por las dudas. No, usted ya le dije como usted tiene que hacer el mismo programa que hace el amigo Columbus. Sí. Pero en vez de rompiendo el sonido, rompiendo los huevos. Exactamente. Bien. Ese es el programa para usted. Estamos con Norberto, el ruso Berea. Norberto, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, muy contentos de tenerte. Y comenzando la nota, antes de entrar en la parte rockera, quería hacerte una pregunta de fútbol, sabiendo que sos alguien que le gusta y que lo vive. La pregunta es, ¿qué te parece el tema este de que Boca haya ido a un tribunal a tratar de dar vuelta a un resultado? Que inclusive a muchos hinchas de Boca que yo conozco no están de acuerdo. ¿Vos qué opinás? La sensación que me deja es que todo lo que pasó en ese Boca-River, como hincha lo vamos a llenar de dos lugares. El verdadero hincha lo va a disfrutar porque el de River ganó, y el de Boca lo sufre porque Boca no pudo. Y después están todas las instancias a las que nos lleva el poder que nos robó el deporte. Por eso podemos llegar a un tribunal arbitral pensando en que quizás esto revierta un resultado que fue adentro de un campo de juego. Lo más triste es que no fue en un campo de juego de la Argentina, y eran dos equipos argentinos, pero ya se habló tanto de eso, y también hablé tanto que a veces hasta pudre. ¿Qué pasa? Que las hinchas no condenan esto. Van a seguir viendo fútbol, van a seguir comprando los abonos, los paquetes, la Superliga, la Superbomba y la Super que carajo te vendan, perdiendo de vista todo eso que rodeó a esta final, que nos expuso a todos en el peor lugar. ¿Y cuál es el peor lugar? Entender que el poder se comió todo y que desde el negocio no hay otra cosa que no sirva y no importe el próximo negocio. No la deportividad, no en donde la política, las fuerzas de seguridad y tantísimas otras cosas, los dirigentes de fútbol que rodearon a toda esa final, que fue vergonzosa, se termina con el resultado. Entonces, es eso. Lo más triste es eso. Después, bueno, me parece que alguien tendría que haberlo sentado a Angelis y decirle, no sigamos más, no jodamos, ya está. Hay que bajar la cabeza y esperar la revancha. Bien. ¿Qué pensás que va a determinar el tribunal? No, no tengo ni idea. Ni idea. No, la verdad, ni idea. No. Ni idea. Pero es difícil que se tire contra el negocio, ¿no? No, pero ¿cuál es el negocio? ¿El negocio que ganara River? cuando acá todos decían que iba a ganar Boca porque Angelici era la mano derecha del poder. Ah, yo creo que lo del negocio es otra cosa. Cuando lo hablo de hasta... a ver, nosotros nos damos cuenta de algo que son cosas muy puntuales y que nos marcan y nos reseñan dónde vivimos. El que va adelante en la moto es un policía. Y el policía grita, nos entregan. Si el policía grita, nos entrega, ¿qué carajo nos quedan a nosotros? A ver, eso no lo pensamos porque nosotros estamos ocupados tirándonos botellas por arriba al micro. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí, sí. El fútbol nos taró de una manera, que nosotros optimizamos a los barra brava. Es más, hemos encontrado un lugar en donde decimos, pero la barra te defiende. ¿Eh? ¿Cómo? Entonces es que es complicado, muy complicado. Ya hace mucho tiempo que esto se desmadró en el fútbol. Y lo vengo diciendo y me vengo peleando, así también quedé afuera, ¿no? De todo. Pero bueno, eso es una elección mía de último. Pero la verdad es que no se puede, no se puede seguir así. Se puede seguir así. Ahora están peleando 11 dirigentes por si dos descenso o no. O sea, las reglas son reglas. Y antes de que se conviertan en regla, se estudia, se discute, se prueba y después se arma la regla. ¿Para qué? Para que no haya más discusión. A no ser que la competitividad, la competencia, te lleve a que tengas que cambiar la regla porque te equivocaste. Pero una vez que se puso en práctica. Ahora esto de los promedios, antes era la salvación. Ahora es un problema. Entonces, no jodamos. Decidamos en serio cosas serias. Por ejemplo, hablar de deportividad es hablar de cómo se hace un fixture, cómo se delinean los partidos. Bueno, los partidos están delineados por el negocio. O sea, ¿a qué hora juega Tigre? Y el viernes a las 11:45 de la noche. Se mueren de frío todos. Bueno, no importa, pero aquí mira Tigre. No le importa a nadie. ¿A qué hora juega River? A las 6 de la tarde en Área Central, porque es... Y el que va bien o juega mejor lo vamos cambiando y lo vamos poniendo de acuerdo a el rating. Bueno, no tiene nada que ver cómo entrenás, dónde concentrás, cuándo los concentrás, se cambian. Entonces es una locura. Y aún ahí sí todo, me enteré que la Superliga recibió pedidos de clubes en función de copas sudamericanas y todo, o fechas especiales para que, por ejemplo, Estudiantes va a inaugurar su cancha en 1:57 y dijo, tal fecha yo quiero jugar de local. Bueno, entonces, otros equipos que hicieron lo mismo que Estudiantes ahora quieren cambiar porque les cambiaron otra fecha de otro partido. Es pelote. Entonces, no es triste porque estamos en... Ahora vuelve a rodar la pelota, uno la mete en un ángulo y nos abrazamos todos. Y se acabó. Mientras es a favor, es como la justicia. Está bueno. Cuando es en contra, son de una banda de hijos de mala madre que nos cagan. Bueno, Russo, la verdad es que... Nos dejaste sin palabras. Ahora sí, volvemos a la parte de rock. Carlitos Araos te va a hacer la primera pregunta. Bueno, principalmente, buenas noches, Russo. Un placer, loco, charlar con vos. Acá hay un... No, no te creas, no todos los que están conmigo alrededor dicen lo mismo. Pero dale, yo pienso igual, ¿eh? Sí, por eso, ¿viste? Te dije, bueno. Ya sabía. Ya apareció María García, ¿no? Dale, dale, vamos. Viejo, primero decirte que, bueno, yo estuve en tu tiempo allá con la Heavy Rock and Pop y nada, vos sos responsable, si de alguna manera te querés hacer cargo, de que yo hoy pudiera hacer un programa de lunes a viernes de metal y rock en una provincia jodida para este estilo de música. Pero nada, viejo, estuve con vos hasta la despedida ese día. Un poco triste para nosotros los fanáticos de la Heavy, así que voy a arrancar preguntándote si te trae un poquito de nostalgia lo que estoy diciendo. Y la verdad que hay algunas cosas que sí estarían buenas que se repitan, pero no va a pasar. Entre ellas, que yo baje 30 años de edad, que me vendría muy bien. Pero lo que se vivió en ese momento... Yo creo que no podría repetirse y no porque fue único, descomunal, increíble, maravilloso. Porque era en ese momento. Viste que hay un hecho nostálgico de que la gente quiere que se repitan cosas en la Argentina. Sí. ¿Por qué no vuelve este? ¿Por qué no vuelve el otro? ¿Qué bueno sería el otro? Y hay cosas que si se repiten pueden ser una cagada. Por eso también lo dije, y si escuchaste su último programa, no va a haber más heavy rock and pop. Porque yo lo luché y lo defendí hasta donde pude, porque llegó un momento en donde ahogaba todo lo que rodeaba a la cuestión económica de pelote, lo dije ya en ese programa. También en ese programa hablé de más, aunque muchos otros también hablé de más, pero bueno, en ese estaba caliente como una pipa. Sí, sí. Y me dio mucha bronca porque yo creo que si la radio hubiera tenido una visión un poco más larga de la corta visión del negocio, hablo de productora, qué se vendía, si las bandas más heavy, menos heavy, vendían más o menos entradas o discos, hubiéramos podido seguir teniendo una muy buena repercusión nocturna, porque el programa era escuchadísimo, y desde ahí se podía haber abierto, porque yo lo hice desde el primer día, puse blues, puse rock and rolls primitivos, aún y a pesar de que los metaleros me puteaban como loco, sí. La realidad es que podría haber seguido siendo un buen lugar difusor de muchas otras cosas que después fueron apareciendo. En la Heavy Rock and Pop, Nirvana sonó por primera vez en una radio en Argentina. Sí, sí, sí, me acuerdo. Y no tenía que ver con el heavy metal. Ahora tenía que ver con lo que después provocó Nirvana. Como digo, eso también, todo el mundo hardcore, el hardcore Buenos Aires y todo, sonaba en la heavy asiduamente. Y se podría haber continuado, más allá de las bandas nuevas, de la posibilidad de lo que en aquel momento llamaba demo o de las producciones independientes. Pero bueno, en ese lugar había que decir basta en algún momento y fue ese. Sí, sí, escuché ese programa y tuve el placer de identificarme con lo que estabas diciendo, tal cual. Así que, nada, te entendí perfectamente y vale lo que acabas de declarar. Eso habla de que tu punto de vista no se traiciona, así que eso está muy bueno. Sí, igual tampoco quiero que quede como que, viste, yo soy Gianola, que te toco el timbre y vendo blancura. Porque vivo en un lugar del mundo como este, en donde hay que ver cómo uno... Ahora sí no tengo miedos a algunas cosas para decir no, y tengo algunos pudores. Después hay otros que, viste, ven que hago cosas y dicen, ¿cómo hace este? Y bueno, me pongo a consideración popular y me la tengo que bancar. Pero fundamentalmente la gran bronca con eso era que el programa tenía para un par de largos años más, si hubiese habido el mínimo apoyo que estábamos buscando, porque tampoco era que, aún provocando lo que habíamos provocado, nos hubiera llovido la que nos tendría que haber llovido. Pero bueno, éramos nuevos. Bien. Listo, muchas gracias. Vamos con Martín Aguilera ahora. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, Martín, te saluda. Para no ser tan meloso, solamente decirte gracias. Y pasar a la pregunta directa. Contame un poco, por una cuestión generacional, yo soy un tipo que tiene 30 y tantos años, ¿viste? Todo lo que sé de vos lo escuché de muy pequeño o lo vi ahora gracias a las redes sociales, internet y todas esas cosas que tenemos hoy. Yo quiero que me cuentes a mí y a mucha gente que estará del otro lado la experiencia de lo que fue el penal de Olmos, cómo nace eso con Taranto y todas esas cosas, ¿viste? Una locura que hiciste en aquella época y que hoy, por una cuestión, yo creo que social, por decirlo así, no se podrá volver a repetir. Y por las cosas que vos dijiste también. Cuando Taranto viene, yo tenía una relación bastante fuerte con Taranto de antes de hacer Heavy Rock and Pop. La cuento ahora, creo que pocas veces lo dije y no sé, que por ahí nunca. Yo en las oficinas, primeras oficinas de DG Producciones, un día me cruzo Taranto, me lo presenta, me dice Taranto, productor, maneja Animal, cuando Animal no era ni acosado, nuestros indios murieron al luchar, era Animal, no se habían peleado ni separado. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Mucho gusto, esto, lo otro, pim, pum. Digo, vengo a grabar, bueno, con los chicos está todo bien, están haciendo un muy buen disco, sí, estamos contentos, bueno, ponemos a hablar, papá, papá, papá. Y en un momento le tiro una frase que es, Taranto, ojo, porque las viejas aves necesitan la sangre de las nuevas aves. Broma más, broma menos, era Taranto se iba a reunir con Grimban y yo le guiñaba el ojo, le daba la mano para despedirlo y le decía, ojo que van por tu sangre. Eso llegó a un trato mucho más cercano, yo con Daniel jodía con estas cosas, cuando hablo de Daniel hablo de Grimba. Sí, y eso me llevó a que Taranto un día viniese en la conferencia que teníamos y me dijera, mirá, conozco a esta persona, me están proponiendo esto, para mí es una pasada, una movida increíble, hablé con Mosquera, que es director de cine, se reprendió, estamos moviendo cielo y tierra para el presupuesto y queremos que vos seas el presentador y queremos que la Heavy apoye todo esto porque ese submundo es un submundo que seguramente a la noche ustedes acompañan, que no era tan así. En las cárceles se escucha cumbia, no se escucha heavy metal. Por ahí sí escuchaban a las locas como tu madre, porque después terminaban haciéndose la paja con dos ladrillos, pero no sé si tenían ganas de escuchar a Sepultura. Y así arrancamos con la idea, que la llevó a cabo Taranto y que yo apoyé, y después se dieron esas cosas en las cuales todo el mundo quería estar. Fíjate la grilla de banda que tuvieron, y se dio de que estaban los UK Subs acá. Entonces, también completó todo eso de que una banda punk se subiese al escenario. Y la propuesta fue realmente, dentro de la música pesada, muy ecléctica, porque no solo había punk rock desde UK Subs, Ataque, Pilsen creo que fue, sino también estaban Masacre, también. Y bueno, después estuvo el heavy metal con Letal, con Hermética y con Animal. Claro. Y todo eso se fue planeando y se dio. Y se dio en un momento que, sí, yo no sé si hoy podría pasar o no, hubiese sido organizado de otra manera y seguramente no hubiéramos estado 20 años esperando a ver si sale o no sale una puta película. Eso es cierto, gracias Norberto. No, todo bien. ¿Usted va a preguntar algo? Yo quiero que le pregunte sí, algo. Sí, usted pregunte lo que va a preguntar, dile. La boludez. Como siempre. ¿El choripán va con chimichurri? No, el choripán no va con chimichurri. No, ni en pedo. Ni en pedo. El choripán para eso tiene el chorizo, el condimento que tiene. Depende de qué chorizo compre uno también, ¿no? Porque hay chorizo que te envenena. Pero sí, si vos compras el chorizo que conoces y te gusta, yo no le pongo chimichurri, ni salsa criolla, ni nada. Por ahí, no sé, una manta de cerdo, sí, un chorro de limón y salsa criolla va. Por ahí, a ver, un matambre de vaca, bien hecho, y seguramente un buen aderezo lo va a ayudar a que tenga un sabor, porque es una carne finita y que ese aderezo ayuda. Ahora, el chorizo tiene que tener esa grasita que se cocina ahí mismo con todas las esencias que tiene. Entonces después hay que masticar y hay que bancársela, Mar. A usted no le voy a explicar cómo comer su choripán. No me gusta igual. No, lo que te quería preguntar es del programa Radio Ruido, que nos cuentes. El Radio Ruido es por ahí una conclusión de muchas cosas de todas estas últimas etapas en las que hice No Hagan Olas, Lopio los medios, siempre estuve acompañado de mucha gente al aire, con el Circo Miserable grababan 3 o 4 personas que acompañaban y que también formaban parte del aire del circo, y cuando me llamaron de esta radio, me imaginé, porque era primero 2 horas, 2 veces por semana, y dije, hay tanta música para pasar. Y lo llamé a Sai, que es un pendejo que no llega a 30 y que escribe como pocos y que tiene una cabeza tremenda. Le dije, ¿te animas a escribir cosas para esto? Él escribe en varios lugares, pero entre ellos un blog que se llama Espectros. Él trabaja en el Ministerio de Educación, hace cosas con personas que están privadas de la libertad, ha armado bibliotecas en cárceles, capo. Y después fui sumando gente. Pero es un viaje, es mi delirio. Si hoy, por ejemplo, no sé, estoy viendo todo esto, la mezcolanza entre los pendejos, si los van a militarizar o no, C5N, los medios, cómo se visualiza lo de C5N y se escondió lo de Radio del Plata, y tantas otras cosas que pasan con los medios. Nadie se hace cargo de que el apriete de las pautas. Nadie se hace cargo de esa cosa. Y por ahí me cuelgo hablando de eso y termino poniendo, no sé, otro día vengo y digo buenas noches y pongo Tool, un tema de 11 minutos. Es mi viaje. Si tenés ganas, te subís al motorhome, y si no tenés ganas, tirás, anda a cagar, venía y apagarás. Sí, yo me duermo a la media hora. Bueno, bueno. No, mentira. Es que tenés una actividad muy grande a lo largo de todo el día. No, mentira, te banco hasta el final. Vas con la moto en globo, con el globo en la espalda, y entonces vas de una punta a la otra. Claro, como la hormiguita atómica. Tiene el casco. Tengo de la casco de la hormiguita atómica. Y puedo esperar cualquier cosa. Sí, así que no pregunté porque... Me imagino. Tengo para... No, pero es eso, Radio Ruido es eso. Y lo que me permite musicalmente, porque, bueno, siempre fue igual, pero con el heavy rock and pop, la cosa era muy muy lógica, y por ahí a los otros dos que me preguntaron también les amplía y les agranda un poco la cosa. Con el heavy me encontré a los 2 años y medio en una disyuntiva, porque, a ver, era el programa pesado de la rock and pop, era el programa que ponía Motorhead. Ahora, al año y medio, Mario a las 9 de la mañana arrancaba por ahí con Motorhead. Entonces ya... muchísima de la música Megadeth, Motorhead, Metallica, pero no Nothing Hell Mother, arrancaban con Harvester o Zorro, ¿me entendés? O Seek and Destroy, cosa que no hubieran puesto a las 9 de la mañana, ¿se entiende? Sí. Ni al mediodía hubieran puesto War for Territory de Sepultura, y eso me fue llevando a que tuviera que jugar con algunos extremos. Entonces también por eso hicimos ese separador con Nagy, que nadie le vamos a hacer un separador de death metal, pero bien podrido. Buscamos una base bien tucataca, tucataca, tucataca, tucataca, y las guitarras así súper podridas, y nadie me dice, ¿qué letra le ponemos? Le dije, no, es muy complicado. Te doy un prospecto de un remedio y lo lees a los padres. Y así fue un separador del heavy rock and pop sobre el death metal. Entonces ya Obituary sonaba como si fuera un tema melódico. Bueno. Y pero había que ir con ese extremo y joder cada vez más, porque después estaba lo otro, que es el apriete de la gente con que lo más pesado es lo de verdad, lo más extremo es lo que sirve. Entonces ya había gente que renegaba de si Motorhead cantaba un tema lento, ¿se entiende? Sí. Esta cosa de no ayudarnos a mejorar. Claro. Pero como también es muy adolescente eso, que todo tiene que ser extremo, esta cosa de si el negocio se los come o no se los come, desde ese lugar cómodo donde yo trato de vendido a cualquiera, el metal tiene todas esas cosas que son bastante complicadas, y que se van trasladando de generación en generación, y algunos referentes no ayudan tampoco, pero bueno, yo creo que no perdamos de vista que el heavy metal es, primero, melodía. Si no, no hubiera sido lo mismo. O sea, Judas Priest es re pesado, Iron Maiden es re pesado, Saxon es re pesado, pero las guitarras te hacen volar con las melodías. Después está toda la base, pero y las voces. O sea, que hay algo que nada... O sea, igualenme a Dio, ¿no? Encuentren una voz particular como la de Ozzy, que abra la bocota y que cante lo que sea y que uno diga es Ozzy. Encuentren una como la de Halford, vayan a Dickinson, miren que tengo 20 más para seguir nombrando. Entonces eso es el heavy metal, eso es lo más maravilloso y divino que tiene el heavy metal. Bueno, después los pibes lo aceleraron, lo llevaron a un lugar en donde uno no sabía si venía de un escabio, estaba vomitando y el baterista le estaba zapateando la tapa al inodoro. Te amo. Russo. Te vamos a cagar la trompada. No, está. O sea que en Radio Ruido escuchamos de blues, desde blues en adelante. Sí, Radio Ruido es desde el más rancio blues hasta el heavy metal. Bien. La pregunta que tenía yo, y tenía que ver con esto que habíamos hablado ya la otra vez y hablaste recién, del ritmo. ¿Notás que las nuevas bandas, o sea, los nuevos discos de las bandas, inclusive pesadas, vienen con mucho ritmo? Estoy hablando de Dimmu Borgir, estoy hablando de Amon Amarth de este año. Bueno, te digo, Dimmu Borgir lo vi en Barcelona el año pasado y lo puse en el Instagram, todavía tenía Twitter. Dije, acaban de decapitarme. Fue impresionante, realmente. Pero dejá de lado lo internacional. A mí hay una banda que acá me encanta mucho y me gusta mucho, que es Los Antiguos. Y también siento como que, viste, sostiene aún originalmente todo aquel pasado de nuestro heavy metal, pero que tiene cosas muy modernas, aún con la lírica y el peso de la manera de cantar el Pato Larralde. Pero me encanta y me gusta mucho lo de Los Antiguos. O sea, ahora sí, esas bandas, porque vos llevaste a Dimmu Borgir, esas bandas que mezclan ese momento ultra cavernoso con el otro tremendamente melodioso, tienen una musicalidad en la cual te hacen volar. Y ahí me parece que está lo esencial que acabo de decir en la respuesta anterior, que eso es el heavy metal. Y no se escapa de eso. Después, ramifica lo que quiera. ¿Me entendés? Esto como es como la mujer o el tipo que se casó 4 veces y tiene 6 hijos de 4 mujeres diferentes, o la mujer que tiene 5 hijos de 3 maridos diferentes. Después se ramificó la familia. Iba a decir, pero, una grosería, pero... Hay una esencia, hay una esencia. Bien. No, Mar, sin grosería, que estamos en un medio, sí, por favor. Sí, pero se lo tendrías que haber dicho antes. Bueno, pero no lo dije. Carlito. Bueno, Russo, ya que estamos trayendo un poquito de claridad, tanta, se puede decir, confusión, ¿no?, al día de hoy. Es cierto lo que por ahí decías hace un rato, que por ahí sin querer uno lo va analizando y se va dando cuenta de que entre tanta confusión es muy importante tener claro dónde estamos parados, ¿no?, sobre todo. Pero esto viene, la pregunta viene por este lado. Seguramente, a ver, por ahí te ha caído bien o mal, o cómo te ha caído tantas separaciones de bandas que por ahí son íconos y bueno, de esas bandas han parido otras bandas, pero se siguen separando y todo esto sigue, viste, trayendo más ramas. Al final de cuentas, se terminan separando para terminarse juntando para después, no sé, qué viene después. Decime vos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos 3 problemas muy grandes. El primero es que no hay un circuito fuerte, grande, a nivel país, en donde las bandas puedan sustentar el no solo mostrar su música, el ir a tocar, el que les quede un mango. No digo que vivan directamente de la música, lo cual sería el ideal, ¿eh? Sería el ideal. Pero, bueno, estamos en un país castigado, no hay un mango. Después está lo otro, los shows internacionales y todo esto, porque tenemos que hacernos cargo. Nos gusta el heavy metal, nos gusta el rock. Es un hecho cultural que vino desde otro lado. Vienen las bandas a las cuales idealizamos, imaginamos, nos llevaron al paroxismo y sacamos la guita que por ahí nos sacamos para ver a los nuestros. Ok, todo eso lo sabemos, lo podemos discutir, lo podemos pelear, pero pasa. Entonces, no hay un circuito armado, tampoco cuidamos los lugares que por lo general nos abren las puertas. Después tenemos que pelear contra todo lo otro, que es el prejuicio externo, ¿no? Siempre digo el mismo ejemplo. O vas al banco, en una ventanilla hay un tipo de saco y corbata y en la otra hay un peludo, todo tatuado, barbudo y con una remera de Dimmu Borgir. ¿Dónde pones la plata tuya? Sí, sí, sí. En el de saco y corbata. Y el que te caga es el banco. Entonces, ese prejuicio sigue estando. Sigue estando inclusive con la música, con el sonido. ¿Por qué? Y no se pasa a lo largo y a lo ancho del día mucho de esa música. Y entonces después tenés lo otro, la tercera, que es: si no hay una fuerza interior en la banda, no subsiste. No subsiste. Pasa el tiempo, te pasan cosas, te puedes casar, vienen los pibes. Hay que ganar un mango en un país donde no hay un mango. ¿Me entendés? Entonces todo eso lleva a que... Y después hay un día en donde por ahí estabilizaste medianamente, viste la viola, la enchufaste, empezaste a tocar y llamás a Pedro y le decís: loco, vos tocabas la bata en... sin dedos, porque la verdad me encantaría volver a ensayar, poder tener, y se empiezan a reformular cosas, y eso es parte de ese andamiaje. Lo que sí yo creo es que en los 90 nosotros perdimos una oportunidad muy grande, que es cuando se creció, cuando el álbum negro, cuando Megadeth había sacado The Rust in Peace a Countdown to Extinction, cuando sonaba en todos lados heavy metal, Maiden crecía, venía Fear of the Dark. Cuando digo crecía no porque nunca haya caído, sino porque era un discazo, cosa que en su momento el fanático de Maiden también había criticado, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que cuando Dickinson vino a presentar Be Quick or Be Dead, llovían los mensajes, no puso no Maiden, no, toca el soldado, loco, porque somos más tangueros que los tangueros. Ahora me apretás un poco y yo me pongo un peluquín. Y consigo el champán Dude en San Remi, hago grande valor el heavy metal. No, por favor. Podría ser. Lo que te quiero decir es que eso me preguntaba, y creo que la respuesta es en esa donde yo lo siento. Se construye y se destruye y se vuelve a construir, porque es nadie pudo, salvo las excepciones de rigor y aquellos que realmente pasaron la línea y se convirtieron en ídolos, en tipos que puedan vivir de la música, ¿entendés? O sea, y eso también está ligado a otras cosas. Discos que se editan, de los cuales no se cobra un mango, porque nadie te paga un sope la difusión, porque está mal controlado eso. Muchísimas cosas. Bueno, bien. Muchas gracias, porque tal cual es una realidad. Por ahí esto que está sucediendo nos está llevando a todos a lo que vos dijiste en principio. Es necesario tener muy claro hoy y buscar una orientación, ¿no? Para poder, si bien hacer el programa que vos sientas que necesitas hacer, pero más allá de eso, siempre hay un mensaje importante para los que están, ¿no? Que creo que esa es la parte que se ha olvidado un poco, inclusive se ha perdido el respeto hacia la gente que tiene un poco más de experiencia, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay que hacer siempre es invitar a la gente a que se enfrente al espejo y se mire. Viste que uno se afeita frente al espejo, ni cuando te lavas la cara te miras al espejo. ¿Te diste cuenta? Sí. Bueno, vean All That Jazz y el genio de Bob Fosse, se empastillaba frente al espejo, no se escondía en un armario. Y se empastillaba frente al espejo para darse cuenta que si no se empastillaba no podía salir. Se asumía como tal. Nosotros somos rápidamente jueces, rápidamente sacamos conclusiones totales sobre hechos absolutamente parciales, y a la vez, como jueces que somos, yo no lo hubiera hecho así, yo no hubiera tocado este tema, no, yo no hubiera hecho el disco de esto. Sí. Bueno, así uno vos. Sí, es así. ¿Está bien? Tal cual. Entonces la otra vez, loco, yo nunca me vendí. ¿Te ofrecieron comprarte? Sí. Si estás en la esquina esperando que te coman las hormigas. Sí. Entonces ese tipo de situaciones me parece que son importantes plantearlas. Y sobre todo de los medios, que nosotros como ente difusor, muchas veces nos enamoramos más de lo que somos nosotros de lo que tenemos que poner. Te digo porque me ha pasado. ¿Eh? Después está quienes te ayudan y te dan un sopapo. Está muy bien. Muchas gracias. Martín. Norberto, algo tuviste la suerte, gracias a esta música, creería yo, de haber presenciado hechos históricos y grandes recitales. Se me viene uno a la mente, un joven ruso Berea esbozando estrofas de aprendizajes en aquel Adiós sui generis. Sí. ¿Qué recuerdo tenés de ese evento majestuoso, y bueno, gigante? Vos, cuando dijiste el hecho histórico, me acuerdo de una periodista que venía caminando, la primera vez que venía a Rolling Stone a la Argentina, por River. Bien. Una piba divina, que después no siguió en los medios. Y pasó uno y me dice, veré esto es histórico, ¿no? Entonces la mina me guiña el ojo, el chabón pasa, y me mira, me dice, histórica la batalla de San Lorenzo, ruso. Y me pareció maravilloso. Una divina, ¿viste? Cuando la abracé, digo, qué lindo esto, qué buena manera de derribar cómo nos subimos rápidamente al carro. No, así, estuve en ese lugar, sí. Y fui con mi amigo el Oveja, de mi barrio, Lechuga y Fito no pudieron venir. Laburaban desde muy temprano. Yo, con el verso del fútbol, siempre traté de currar un poco esto de poner el lomo. y el Oveja pudo pedir permiso, y entonces nos fuimos muy temprano, eran otras épocas, hacíamos la cola, sacábamos la entrada, nos quedábamos por el centro dando vuelta por ahí, y después esperábamos eso. Y fue un evento, porque era volver al Luna Park desde el rock, claro. Porque el Luna Park había cerrado las puertas al rock después sí. de lo de La Pesada. Exacto, el Rompan Todo. Exactamente. Sí. Entonces, era un poco eso, pero también era entender otra cosa. En los festivales nuestros se mezclaba todo. Y se mezclaba en el lugar en donde todo esto que se busca que hoy pase, antes pasaba. Claro. O sea, una locura. Yo podía cantar Aprendizaje, ¿no? Y uh-huh. después cantar A Dónde Está la Libertad, del primer uh-huh. disco de Papo. Y podía cantar Desatormentándonos. Y me moría por ver a Pescado Rabioso en vivo. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, sí. Eso no hacía de que en Bangú, un baile de domingo en la zona de Sarandí, tocara el reloj y yo casi le quemo las bolas a mi viejo, porque si no me dejaba ir, se pudría todo. Y era un pendejo que estaba más para el sopapo que para la aceptación. Pero no me iba a perder al reloj ni en pedo. Sí. Entonces todo eso era ese abanico que se me nota a mí. O sea, yo empecé con Jethro Tull, y si vos mirás en el Rock and Roll Circus, sí. el tema es Song from Jeffrey de Jethro Tull, el violero es Tony Iommi. Claro, exactamente. Porque le pidió Ian Anderson que venga, porque habían echado al violero original antes de que aparezca Martin Barr. Entonces, la verdad, nosotros nos metimos solos en las cajas y nos gustó. Después yo entiendo, el metalero se para en ese lugar y dice, loco, a mí me gusta el heavy metal. Bueno, claro. Punto, listo. Ahora, me pasó con otras bandas de hace mucho tiempo atrás. Me acuerdo a Baxial, una banda que yo pasé mucho en el heavy rock and pop, que he ido a verlos a los ensayos, he comido a veces con ellos. Y uno de los pibes de Baxial me decía, Russo, yo puteaba en contra del Sumo. Por esta cosa metalera, esta cosa, no, dejate hinchar los huevos, sí. Tocan rey, ese pelado, se vayan a la mierda. Y si ahora me doy cuenta de lo que era, me quiero matar, me decían. Bueno, y ese tipo de cosas son las que apunté siempre. Después está el que con toda razón dice, Russo, mátate. Claro. Yo no sigo ese pensamiento. Y está bien. Ahora, yo intento de que no nos perdamos muchas cosas. Porque después voy a hablar con Dickinson, y Dickinson te dice... ¿cómo canta Seal? Por Dios. ¿Me entendés? O viene usted, como vino una vez, y dijo, bueno, hay que explicarle a la gente que todo esto empezó con Robert Johnson. Entonces vos ponías blues. Dar. Mira, y ahora voy a contar una muy linda, que van a reír. Un día en el opio de los medios, en la Rock and Roll a la mañana, pongo Beatles. Sí. El primer mensaje que llega... Y el mensaje era telefónico, o sea, un chabón agarró el teléfono, marcó, entró, mandó mensaje, era, Berea, ¿qué diría Lemmy escuchándote pasar los Beatles? Ah, no, a los putos los Beatles, ¿ok? Bueno, yo lo leo textual al aire y no digo más nada. La respuesta no estuvo como flotando en el viento como cantaba Dylan, pero vino un montón de años después. El documental de Lemmy, o la película de Lemmy, empieza con Lemmy yendo a comprar discos los Beatles. Discos los Beatles, disco blanco. Y no. Un cuádruple en mono y lo pide. Claro, en mono. Lo pide en mono, sí. Pero no el blanco. Pide, no, perdón, tenés razón. Y lo pide en mono. En mono lo entonces, pide. Entonces, a ese tipo que me mandó el mensaje, yo no le respondí nada. Se lo respondió claro, ni más ni menos que el Lemmy. Sí. Bueno, por eso los músicos hay que todo el tiempo reverenciarlos, ayudarlos. Por supuesto que uno puede entrar en un hecho crítico, pero siempre el artista va más allá de nosotros que somos los boludos que amamos, que estamos abajo. Claro. Por eso estamos abajo y ellos están arriba. Es así, tal cual. Bien, tal cual. María, últimas preguntas porque ya vamos cerrando, porque el Russo tiene que ir a su programa. Así es, tengo que irme a Citibel. No, que hace mucho leí una nota que decía que tenías que ofrecer pomada hemorroidal para que te pagaran. ¿Seguís con eso o no? No, esa es una gran broma que hago con sí. algunos periodistas deportivos. Porque es verdad que en una época, en el medio de un partido, hacían un chivo de pomada hemorroidal. Digo, bueno, lo único que nos falta. Después en otra época... Niembro vendía para rayos y mucho peor fue después, porque esto ya es más cercano, ¿Vos te acordás que venía un córner y decía, qué de gente que hay en el área? ¿Qué? ¿Cuánta gente para una picada de Piccadilly o de Paladín? Listo. Ahora cuelgan los salames del travesaño y estamos listos. Entonces, la realidad, cuando vos me decís esto, la pomada morroidal, yo digo que esta entrevista, si hay que hacer un chivo, yo los paro a todos y vengo y digo, Mar, ¿vos tenés hongos en los pies? Y eso. No, vos fijate que ahora se habla mucho de la selección y vos me arrancaste preguntando del fútbol y lo de Boca y el TAS. ¿Vos te acordás que la selección de Basile previa al Mundial 94 fue castigada por las gorritas, la remera, los sponsors, todo, te acordás? Sí, sí. Los hicieron mierda. Sí, sí, no los dejaban usar las Bueno, los mismos periodistas que los hicieron mierda son los mismos periodistas que después te vendían pomada hemorroidal. Nada, por eso te digo, Discépolo está arriba con Joe Stramer escabeando whisky, no hinchen las bolas. Sí, no, estamos tan cerca, muchachos, estamos tan cerca. Tan cerca. Bueno, para ir cerrando, ¿qué nos podés decir, por ejemplo, de Riff, de Papo? ¿Cómo se veía en aquellos años cuando fue, digamos, la aparición pública de un rock más fuerte, no? A ver, yo terminé laburando con Riff. Hoy no se podría hacer, porque en esa época yo jugaba al fútbol y hoy siempre hay un boludo que te filma y te prende fuego. Pero llegué a ser plomo y asistente de Papo y de Dani Peyronel. Es más, laburé en el Riff en Ferro, el día del quilombo, el Riff sin cadena y que casi nos matan a todos. Bueno, yo tengo una cadena en el fondo de la casa de mi vieja, la recuerdo, que se la manotea uno que escalaba el escenario y le gritaba puto a Dani Peyronel y le pegaba cadenazo cerca de las botas. Se la tuve que terminar sacando de la mano porque le dije a Dani Peyronel, yo le manoteo la cadena, pisale la mano, que la largue, porque si no nos va a matar a todo a cadenazo. ¿Ligaste uno o no? No, yo tajé un porrón, volando como un arquero también, que le explotaba la cabeza al uno. Así que imagínate lo que fue eso. Pero a ver si te reseño lo que era Riff. Ahora después le voy a mandar a Mar una foto de una cena en una casa de un amigo. Yo vi el primer show de Riff en la sala 1 en Boulogne Surmer, en la calle Boulogne Surmer, en el centro. Cuando no cantaba Papo. Temas. Sí, no, porque es así. Arranca Papo, Vitico y Michelle y hacen cuatro temas de Papo Blues. Claro. Papo eruta, cuando termina el cuarto tema, amplificado el eruto y dice, muchachos, se acabó Papo Blues, se murió, le voy a presentar mi nueva banda. Con ustedes, el joven Bob Serafine, aparece, y presenta a García Hines. La gente no lo acepta mucho. No. De ahí en más, mi mujer y yo fuimos a verlos a todos lados. Y teníamos una relación mucho más cercana porque nos cruzábamos en casa de amigos y todo. Gente en común. Bueno, Riff era eso que viste, ¿verdad? Y Papo era eso que toda la vida soñaste hasta que se escabiaba. Cuando se escabiaban, correte. ¿Ok? No todos, pero la gran mayoría. Y eso era el rock and roll que yo vivía. Hay dos anécdotas muy interesantes. Una es, en la vuelta, en una de las tantas vueltas, los produce Moya. Yo tenía un gran trato con Moya, porque lo conocía Rock and Pop y lo conocía de producir a la nata él. Y le dice, vayan a Córdoba y hagan prensa. Fue esa famosa noche en la que salieron en pedo y rompieron toda la peatonal. Y cayeron presos. Papo y Vitico. Entonces Moya va el otro día y lo sacan de preso. Y ahí le dice, loco, no, así no, déjense de romper la bola. Lo mandé a hacer prensa. Y hubo un silencio, Papo lo miró y le dijo, salimos todos los diarios, boludo. Bueno, Russo. Después está en la ciudad del Gran Río, ¿ok? Después está No detenga su motor, Sordidez, Hoy no hago nada, Un millón de perlas, La pantalla del mundo nuevo, Susy Cádiga, Mal romance, ¿quién? Que siga, puedo decir todos los discos, pero eran todo un montón de cosas. Pero yo, qué bueno que está tu mujer, te la cambiamos por tres putas. Así eran todo el tiempo. Así eran todo el tiempo eran así. Bueno, Russo, la verdad que como siempre un placer hablar con vos. Esto no lo conté con muchos, ¿eh? Pero no lo conté con muchos. Así que imagínense lo que era andar con esos monos todos los días. Sí. Otra sí. Buena fue... Papo me dice un día, que no te afanes los pedales porque te cago trompada. Y se acerca a Vitico y le dice, Papo, el que juega al fútbol y está entrenado es él, no lo amenaces. Encima le sacabas una cabeza, ¿o no? ¿Vos? No, pero a veces no es una cuestión de altura. Sí, bueno, pero... Te estoy hablando. A mí me agarra Narváez y con una piña me encontrás en Corea del Norte. Como te agarraron el otro día con el resfrío. Sí, sí, pero eso es otra cosa. Eso fueron unos cuantos virus. Me agarró los moras y todo lo que venían atrás. Bueno, Russo. Bueno, me voy a laburar. Dale, un gusto. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y nos estamos viendo en algún momento. Sí, miren que en cualquier momento doy la sorpresa y aparezco por allá. Dale, que te esperamos con los chori con chimichurri. Me voy a abrazar al sol. Vas a tener que dar una charla, estaría muy bueno, una charla pública. Sí, en un geriátrico. Llegar de la mejor manera posible, después de estar operado de la cadera y de la rodilla. Ahí vamos a estar, quédate tranquilo. Muchas gracias, viejo. Todos vamos para allá, chao, chao. Besos. A ese punto final imaginario. Claro. Besos. Gracias, Russo. Nos vamos con el bloque San Juan, Fundente Blacteria y Los Corporal. Dale, Checho, dale. Nosotros

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, venimos atrasados, pero hay... ¿Hay audios? ¿Hay? ¿Hay? ¿O no? ¿Hay? Oiga. No, espere que estoy... Ah, no estoy hablando con él, estoy hablando con él. Sí, hay audios. Ah. Hay audios, saludos, hay mensajes. Hay mensajes, vamos. Lea, lea, escuche, ponga. Dice... Hola, buenas noches, Guille. Quería mandarle un saludito a Martín y a Carlos, que están ahí en el programa. Bueno, mandarle un saludo, un abrazo. Parte de Marcelo, bueno, sí, bueno, Marjita de Tirando Palos y Motor Sangre. Un saludo y un abrazo a todos, a María y a los chicos que están ahí. Abrazo. Listo, saludos, Marcelo. Vamos, otro. Hola, buenas noches, soy Carla Araos. Un saludo a Carlitos, mi viejo, y a toda Memoria del Rock, acá de parte de toda la familia. Muy buena la entrevista, sobre todo la parte de... del chimichurri en el chori, es como para tenerlo en cuenta. Así que, bueno, un saludo a todos. Muy bueno el programa. ¿Hay otro? Y acá Máximo, que quiere pedir un tema. Vamos. Hola a toda la Memoria de Rock, quiero un tema de Amártico. Sí, sí, vamos. Vamos, del cierre lo vamos a ir poniendo. ¿Hay más? A ver, dejen de pelear, lea usted. Vamos. Dejen de pelear. O pasa que él no sabe contar, parece. Ahí nos dice. Hoy tenemos un. ¿Qué? Ayudante de. Ah, sí, sí, el muchacho se encarga de eso ya. Ayudante de campo. Maxi Río, sí, ayudante de campo. Bien ahí. Digamos que las generaciones nuevas que se vienen para sentarse de ese lado. Vamos. Hola, buenas noches, Guille. Quería mandarle un saludito a Martín y a Carlos. Ese es el que salió. Sí, están ahí. Bueno. Acá dice, hola gente, acá haciéndole el aguante a Carlos, soy Daniela. Jaja, es una genia. Ay, ¿le dice genia a usted? No sé, a usted le dice. No sé por qué. No. Yo no. Bueno, capaz que se le escapó. Dice, buenas. No sé quién será. Grande, bueno. Gente. Sí, somos gente grande. Muy grande. Bueno, sí. Ustedes, yo no. Bueno, Mauro dice que muy buena la nota de Metal Manía. Y bueno, un saludo a Marcelo Rebo del Vuelo del Dragón. Bien. Saludos a ellos dos también, que están siempre apoyando. Y bueno, vamos. Nos vamos y nos vamos, gracias a Dios. ¿Usted sabe una cosa que me he enterado? ¿Qué? Que usted ha estado manipulando... A nadie, jamás. No, jamás no. Jamás hice una cosa. Mire, tal... no ha llegado... Tal cosa. A mí me llegó un audio y usted ha puesto otro. No, nada que ver, nada que ver. Checho, no mienta. El audio original que me mandaron desde Neuquén... No, hay audio original. ¿Hay audio original? No. Sí. Yo no lo expresioné. A ver, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Mauro Fernández de Metal Manía. Y este va a ser un bloque dedicado básicamente a discos clásicos de los 90. Primero vamos a escuchar a Fight, la banda de Rob Halford, la que formó luego de irse de Judas Priest. Sacó su primer disco debut, War of Words, realmente un gran disco, de 1993. Este disco, vamos a escuchar el tema Immortal Sin, un gran tema, que también tuvo su videoclip. Luego vamos a escuchar a Suicidal Tendencies, una gran banda de crossover, una de las más importantes del mundo. Vamos a escuchar el tema Nobody Hears, de su disco The Art of Rebellion, de 1992, también un gran tema. Y nos... vamos a cerrar este bloque con un tema muy, muy conocido como A Tout Le Monde de Megadeth, de su disco Eutanasia, que salió en 1994. Este tema se lo dedico especialmente a María, Así que bueno, vamos a ir con estos tres temas que son clásicos de los 90, que ya tienen más de 25 años. Así que un saludo para todos, un saludo para Guille, para María, para todos los que hacen Memorias del Rock y para toda su audiencia. ¿Cómo puede Hasta ser pronto. Que él pidió un tema de Megadeth y después terminó apareciendo un tema de Skid Row? No ¿Qué ha estado sé, haciendo? Yo no hago nada, él me mandó esos dos audios. No, ahora es verdad, le dije, lo cambio o te mato. Dije, lo único que le falta a usted es andar amenazando gente. ¡Pare! Y porque estamos un poquito lejos. ¡Ahora me amenazan los invitados! Carlos Martín, ya claro, sabes. No. A mí me dijeron otra cosa, Guille, no sé. Yo no opino, sin no. comentarios. Ahora resulta que hay dos audios. Bueno, yo qué querés, lo cambió. Hola, Memorias del Rock, soy Sergio. Cambié. Un saludo a ustedes y a Carlos, aguante. Cambie de tema, Bueno, muchas gracias, che, muchas gracias, Sergio. Gracias a Carlita Araos, que no te saludé porque bueno, tenía el micrófono, pero ahí estás. Gracias. Al máximo también. Dice que sí, la genia soy yo. Bueno, alguien. Qué bueno que alguien los escuche y sea muy inteligente. Deje de amenazar también a los. Sí, le mandé un mensaje. ¿Quién es la genia? Por no, eso, mentira. Deje de amenazar. Deje de amenazar gente. Claro, ¿no? Es como que acá se baja una línea, aparentemente. Pero no es que se baja. Obliga a una línea. Claro, obliga a una línea. Hizo cambiar a Megadeth por... Acá manda caritas, Mauro. Como que yo nada que ver, yo no tengo nada que ver. Oh, no, Mauro. Oh, no, Mauro. Bueno, ya que estamos acá con los chicos... hola Carlos, ¿cómo te va? Ahora bien, que ya estamos más relajados, ¿no? Bien. Contanos, bueno, ¿en qué andás? El programa ya no está en el aire. Sí, sí. Vamos a contar un poquito porque se han confundido un poco. Alguna gente que creyó de que me sumaba a Memorias del Rock, pero no es así. Es una invitación, un día especial para mí. Y nada, contarles que, bueno, la realidad dijo que... Llegábamos hasta un punto, pero porque bueno, es ajeno a mí, de alguna manera yo estoy muy agradecido de todos, de mis comienzos, de mucha gente que me empujó para hacer esto, así que voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer de verdad, agradecerle a la gente de la 98.3, a la señora Silvia Barbosa y a Eduardo, el apellido no me acuerdo, pero el Eduardo. No importa. A ellos dos son los que me abrieron la puerta el fin de semana, el día domingo, y me dieron un empujoncito. Yo no me olvido jamás, más allá de diferencias que podamos llegar a tener, obvio. No, uno no va a andar toda la vida haciendo, viste, el amor andando. No. Hay diferencias, pero agradecido, porque si no hubiera sido por ellos, nunca hubiera existido Metal Rock. Y después, nuevamente, agradecer a la gente de Vida al Rock, Silvina y Roy Vázquez. Que gracias a ellos pude tener un programa de lunes a viernes, pasando metal, por ahí sin querer, a veces compitiendo con ustedes, que es más de una vez no hemos competido, sino que nos hemos llamado y hemos salido inclusive casi a la vieja escuela Coaxil. De verdad, muy agradecido de eso, porque creo que si uno no es agradecido y no aprendió nada de la vida, ¿viste? Yo ya tengo 50. La vida se encargó de enseñarme a los golpes. Y bueno, eso es lo que intenté transmitir cuando hice mi programa. No quise ser más que nadie ni nada por el estilo. Con una escuela así del ruso para mí. Por eso para mí es importante ese tipo. Y me gustaría que algún día venga y se dé una charla. Para que, bueno, sería como darse un gustazo, porque es una persona que tiene muchísimo conocimiento. Y estuve en una época muy jodida donde el metal no tenía lugar en ningún lado. Y en esos 5 años lo instaló y abrió la puerta, como lo dijo hace un rato, para que pudiera salir en todas las emisoras y en distintos horarios, temas que vos no te imaginabas que podían estar saliendo en la radio comercial, ¿no? Entonces, creo que más allá de todo eso, también agradecer a la gente que bancó el programa muchísimo y que lo esperó todos los días para compartir un rato de amistad y pedir su música, y por ahí bancarme en algunas catarsis que por ahí yo hacía, que tenían que ver con la realidad actual, que me parece que no, o sea, no me arrepiento de nada de todo lo que he dicho, me hago cargo de todo, y supongo que eso también fue producto de que el programa por ahí después, o el dial no estuviera al aire, porque mucha gente acá en la provincia le molesta, sobre todo al gobierno y esas cosas, que uno por ahí diga lo que piensa. Yo digo lo que pienso donde voy y no tengo problema, y si me tengo que levantar, me levanto y me voy. Creo que es la manera que debemos ser, así que agradecido de verdad, soy un tipo muy agradecido, no estoy haciendo nada de radio, ni pienso hacer por ahora, tengo otros planes que, bueno, no los puedo todavía dar al aire, ¿no? Pero tienen que ver con nuevos horizontes en otros lugares. Y nada, agradecido a la provincia, a la gente que me brindó su cariño sincero, como acá Memoria del Rock, como María, que siempre nos hemos cruzado en los eventos y desde siempre tenemos la mejor con ustedes siempre. Así que siempre un respeto muy grande hacia ustedes, que hacen un programa que lo luchan diariamente y lo vienen a parir de una forma complicada en una provincia complicada, pero con una libertad y una tranquilidad única. Así que de verdad yo los felicito. Nada más al amigo Martín Aguilera, que siempre hemos tenido la mejor y vamos a seguir teniéndola, por más que estemos en distintos medios. Nosotros no tiene nada que ver donde uno esté, es la esencia de uno, sobre todo, ¿no? Esas son mis palabritas. Con esto yo ya me estoy retirando y le doy la posta a Martín. Vuelvo a decir lo mismo: millones de gracias a ustedes, al operador, al programa, que realmente es muy lindo vivirlo del lado de adentro. Hace tiempo que no hago radio y casi como que estoy nostálgico en este momento, porque uno extraña tanto lo que le pone el corazón y la pasión. El Negro sabrá de qué estoy hablando, porque él también pasó algunos momentos jodidos y difíciles. Así que nada más, mucha fuerza, paz y alegría les deseo a todos, que sean felices, que disfruten, que no se dividan más. Las divisiones no nos llevan a ningún lugar, todos somos distintos. Cuando entendamos eso, vamos a dejar de estar tan prejuzgando al otro. Nada más, mil gracias, Memorias del Rock. Si quiere, le cedo mi lugar, porque estoy ahí de renunciar. No, paso yo. Ya le dije que tengo otros planes. Nadie quiere estar con usted porque no se peina. No se peina. Ni lo voy a hacer, ya le dije. Usted mire. Creo que ahí tenemos la contestación de por qué cambiaron los audios. Por qué cambiaron el bloque. A ver. Lo cambié porque sé que te gusta más Esquirro y te quería dedicar un tema que te gustara. Es por eso, ¿no? ¿Vio? Que cambié por eso. Decirles que es por eso. Vio, yo no. Y ahora lo amenazó para que tenga que. No, jamás haría deje algo. Deje de. Por favor, le pido. Jamás haría algo. Ya le pedí, mire, todo lo que deje de poner retransmisiones, me puso 10. Sí. 10 más de las que había. Le dije que deje de vender humo. Y prendí la máquina. Y prendió la máquina. Es más, me compré otro por si se me rompe. Sí. Y ahora amenaza gente. Obviamente. Y encima, tengo que seguir. Y encima los amenaza a que tengan. Otra que... vez, claro, para que aclaren que yo nada que. Y encima le ponen. Sacan lo que a usted no le gusta y ponen lo que a usted sí le gusta. Es lo que a ellos le gusta, no lo que a usted le gusta. Claro. Guille Peña nos está escuchando también. Bien, saludos al tocayo. Bueno, vamos con el bloque extremo de Carcas y Caníbal. Vamos con ese bloque y después vamos con Martín. Dale. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, estamos ya bastante tarde, pero dígame. Exactamente, gracias. Listo. ¿Qué va a haber este fin de semana? Los 8 años de fundente, pero no sé dónde te planeo. 8 años de fundente en el Teatro Municipal. A 100 pesos la entrada, bien. Con Acris. Y Corazón Guerrero. Corazón Guerrero, exactamente. 21 horas puntual. 21 horas puntual, señor. Puntual. Por favor. Usted esto lo tenía que aprender usted, no el señor. ¿Para qué tengo gente trabajando? Claro, no, somos lo amenazó la calle. A mí me llegó una. Sí, sí. Ellos ya estaban como. Ya está. Bueno, Martín, sí. Contanos un poco en qué andás, qué es lo que estás ahora, haciendo. Ahora, bueno, hoy. Estamos, bueno, sigo en la 98.3, pero ahora con un programa, digamos, magazine, que va de 18 a 21, donde obviamente de rock y también un poco más de interés general, información, digamos que es algo un poco más para la gente, para el común, digamos, el que consume música, pero también quiere informarse y quiere saber. Y uno se encuentra que por ahí el rockero sanjuanino no es lo que parece. Es un tipo instruido, un tipo que sabe. Tenemos la suerte de contar con una audiencia, la mayoría, te puedo decir, conocedores de música, pero increíble, que inclusive te recomiendan cosas. Jugamos mucho con la música, el rock en sí. Así que bueno, eso. Luego ya de tantos años en esto, uno lo termina amando mucho, porque eso es una pasión, hacer radio. Y uno busca crecer también y probar cosas nuevas, equivocarse para aprender más. Así que, bueno, bien, dentro de todo, bien con todo lo que se viene haciendo, con un equipo bastante bueno, con producción, con Maxi Ríos en la producción, con David Ramajo encargado de lo que es el periodismo deportivo, a mí como conductor, con una producción sólida de parte de la radio también. La verdad que la estamos pasando, o al menos yo la estoy pasando muy bien. ¿Horario? 18 a 21, lunes a viernes. Bien. Tenemos que tomar su ejemplo, que dice que de los errores aprendes. Nosotros, claro, vamos en picada. Hay que, equivocándose uno aprende. Nosotros somos sabios. Claro, ahí está. Tenemos una sabiduría superior porque nos vivimos equivocando, no. Y nos equivocamos. Y seguimos equivocando, ¿no? Y se vienen nuevas equivocaciones. Claro. Equivocaciones mundiales. Claro. Claro. Sí, nosotros hacemos macanas a la grande. O sea, hacer cagada, la hacemos bien. Sí. De hecho, hay otro audio. Hola, memorias. Emilio de Capital los saluda. Por suerte pude llegar a las 23 a escuchar el programa. Escuchando ahí a Norberto, el ruso Berea, a ese grande, que me hizo acordar a épocas de No Hagan Olas, que ese programa lo escuchaba. Y bueno, saludar a tío Guille, un gran saludo, no me censures, aguante MT, aguante. Y bueno, escucho ahí a un ceremonial de una radio con Martín. Y bueno, un abrazo a un amigo, Carlos Araos. Saludos y gran programa. Bueno, lo vamos a censurar nuevamente por haber saludado a los invitados y a usted. Listo. Chau. Listo. No sale más nada. No tuviste el saludo. No, mal. Que mande un audio de vuelta diciendo, che, saludos a Guille. Chau, listo. Afuera, lo mejor que me pudo pasar en la vida. Afuera. Sí. No, pero dijo al principio. Sí, no, pero ya sé, pero saludó en el montón. No. Y gritó, vive, mete. No, chau. Vamos. Saludos, memorias, y a Carlos. Siempre el aguante, soy Chelo. Bien. Bueno, muchas gracias, Che. Lo que les contaba, entre los que nos han puesto en este momento, me gusta, está Joana Delgado de Jiménez desde Quito, y está también Salva Domingo desde Guatemala. Que nos salva el domingo. Sí, el que nos salva el domingo. Aparte de, el domingo estamos en Metal Argento, que también nos salva el domingo. Así acá, que Maxi Cabral me manda el flyer de Alma Trash Producción el sábado 20 de julio. Cabral, Demoledor, Tórax, Antaños, Oculto, Templar Argentino, así ¿no será? Y en el Amparo Bar. Bueno, lejos, pero bueno. Ahí tenés el tema de Metallica, no, el de Hermética, el que pidieron. Sí. Vamos a poner ese porque si no ya nos vamos y vamos a cerrar con Tórax, una de las bandas que hablaste vos que estaba. Vamos con Hermética para el nieto de Carlito. Máximo. Vamos. Atmósfera parrillera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi sal natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil, trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir por ignorar que no existe. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Estamos retirando, nos estamos yendo. Gracias a Dios, así no, no le veo esos pelos tuyos. Ya le dije, usted mire las distintas fotos, los prolijos y los desprolijos. Usted mire, por ejemplo, adentro de los desprolijos. Hoy estoy a su onda, ¿viste la foto? Mírelo a Beethoven. Beethoven. Y mire. Y a Beethoven. Sí, y mire entre los que están muy prolijitos a Videla. Mírelo a Hitler. Al Yeyo. No, no tiene pelo. Por eso lo confunde, no sé, por sí. Lo de pelo. Claro, muy prolijos y mamadera. Así que no se confíe tanto en los prolijos. Usted no encasille eso por ahí porque... Yo estoy diciendo que no quiero verlo con los pelos duros. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y le estoy diciendo que... Es que usted es prolijo y es un cachivache también. Bueno, por supuesto. Por supuesto, no me puedo ni acercar a esos que yo. Y bueno, entonces, ¿qué se está tirando flores? Bueno, en el control estuvo Sergio el Checho Jofre. El mejor. El único. Mi simpatía. Mi simpatía. ¿Eh? Arreglé. Vamos a arreglar cuentas antes de seguir. Ah, no, déjese joder. ¿Cómo que ya fue que puso la foto mía diciendo que no estaba arreglada, que era viejo nomás y estaba hecho mierda nomás, que no para hacía que falta? Vea que había errores en la app. Yo vi eso. Bueno, era un chistecito. No sé, hay alguien que puso que usted es muy bueno, nada, no sé. Sí, sí. ¿A quién le miento? También usted vende humo. ¿O no? No, está bien. Ah, dijo que sí, dijo que después sí. Después le cuento. Ah, dijo que está sí. Está bien. Que no lo conoce muy bien, porque claro. Dijo que era muy bueno, así que no, nada que ver. Vecina suya. Así que después le cuento. En la musicalización, Sebi Bazán. Desde más allá. Producción, conducción, molestación. Vende humificación, apretación, la señora María Tejada. Ya vemos que podemos llegar por el parque. En la conducción. A ver, ¿qué te puedo decir? Yo. Prócer. No. Prolijo, desprolijo, sucio. Sucio y desprolijo. El tío Guille. Guillermo Torra. Vamos con... Y tío mío no es. Sí. Un tema de tórax. Sí. Que es una maqueta. Claro, ni siquiera está... Bien, pero nos mandaron eso y sí. Sale. Dale, Checho.